Shalom, mis hermanos. Bueno, vamos a comenzar con una oración. No sé, de pronto, mi hermano César, ¿quiere hacer la oración para que iniciemos, por favor? Shalom a todos, hermanos. Shalom, hermano. Adelante, por favor. Padre eterno, en esta tarde noche, Señor, te damos gracias porque nos permites estar reunidos una vez más, Señor, para estudiar tu palabra, para crecer en sabiduría, Señor, para compartir el conocimiento, Padre, que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor, para poder fructificar, Señor, para poder estar bajo tu palabra, Señor, caminar bajo tu agrado, Señor, bajo tu voluntad, Padre. Te pido, Padre, nos bendigas la vida de cada uno de nosotros, Señor, la vida de mis hermanos y mis hermanas, Padre, que en esta noche nos reunimos para aprender más de ti, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Padre, y a la persona que en esta noche dará la clase, Señor. Te pido que le dé sabiduría y discernimiento, Padre, para que comparta con nosotros la palabra que tú le brindes, Señor. Te lo pedimos eso en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver lo que es el reposo, la menujá, en la escritura. Vamos a encontrar, mis hermanos, que tienen diferentes palabras para reposo. Entre otras vamos a encontrar Shabbat, también vamos a encontrar menujá. Y para iniciar vamos a ir con Éxodo 16, verso 30. Allí vamos a encontrar acerca de Israel, recién salido de Egipto, y nos está hablando de cómo Israel guardó el Shabbat. Vamos a leer, por favor, Éxodo 16:30. Y así el pueblo reposó el séptimo día. Ahí donde dice, así el pueblo reposó el séptimo día. No sé si mi hermano tiene el Tevor o el Isvor, cualquiera de los dos. Para que vea ahí en el Strong, viene el término H7673, que es Shabbat. ¿Sí lo puede ver, mi hermano? No he descargado el programa. Tengo un problema técnico. No, ya. Mi hermano Alfonso, ¿puedes, por favor, poner en el chat el término que viene ahí? Para que mi hermano lo pueda ver. Bien. Allí viene entonces Shabbat y dice, reposó el séptimo día. El pueblo reposó el séptimo día. Recordemos que esto ocurre antes de el Sinaí, ocurre antes de que se reciba las tablas de los mandamientos en el Sinaí. Y ya el pueblo guardaba o reposaba en el Shabbat. Allí nos está diciendo que el pueblo reposó el Shabbat. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 12 y vamos a leer el verso 9 esta vez. Deuteronomio 12, verso 9. También nos habla allí de Israel, también nos está hablando del pueblo, pero allí nos va a hablar de otro tipo de reposo. Leamos, por favor. Porque aún hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os dio el Señor nuestro Elohim. Ahí entonces nos está diciendo le está diciendo al pueblo, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da el Señor vuestro Elohim. Ahí en reposo viene el término H4496, que es menujá. Primero leíamos en Éxodo 16:30 que el pueblo reposó, guardó el séptimo día. Pero acá nos está diciendo que el pueblo aún no ha entrado en el reposo. En Deuteronomio 12:9 dice, porque aún no habéis entrado al reposo y a la heredad que os ha dado vuestro Elohim. Entonces, podemos notar ya con estos dos versos, en primer lugar porque las palabras son diferentes, que no nos está hablando del mismo reposo, y en segundo lugar porque nos está diciendo en el primero que el pueblo sí reposó, y en este nos está diciendo que aún no ha entrado en el reposo, pero aquí ya no es Shabbat, sino Menujá. Vamos para el Salmo, en el Salmo 95, verso 11, vamos a encontrar que el Señor hizo un juramento a causa de que se enojó, o el pueblo más bien le provocó. Salmo 95, verso 11. Podemos leer desde el 8 en adelante. Vemos que el pueblo tentó al Señor, y estaba refiriéndose específicamente a ese mismo pueblo que salió de Egipto, no a otro. Está hablando del mismo pueblo del que nos dice Éxodo 16, que reposó, que guardó el Shabbat. Y dice, que también nos dice Deuteronomio, que no habían entrado aún en la menujá. Entonces vamos a leer Salmo 95, del verso 8 al 11, y vamos a notar allí que el Señor hace una promesa. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, cuando el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, probáronme y vieron mi obra. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo, es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Dice entonces allí, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto. ¿Qué ocurrió en aquel lugar y en aquel día? ¿Qué ocurrió en aquel día? Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con esta generación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, ¿cuál fue el problema con este pueblo? Dice que tentaron al Señor, lo probaron, y a causa de esto, de que dudaron del Señor, de que lo tentaron, dice, vieron las obras de Él, y durante 40 años estuvo Él disgustado con esta generación. Sabemos bien que cuando ocurrió este incidente, o cuando el Señor se enoja con el pueblo, a causa de la misma reacción del pueblo, el Señor les dice que durante 40 años vagarían por el desierto, y ninguno de ellos, esto conforme a los días en que duraron reconociendo la tierra, los espías que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra. Entonces, de acuerdo a esos días, el Señor les dio 40 años igualmente, día por año, vagando en el desierto, hasta que aquella generación desapareciera. Esa era el castigo que el Señor, o la decisión que el Señor tomó en aquel momento, de que ninguno de aquellos, de ese pueblo que le provocó, entraría a la tierra, a la heredad. Pero no solamente eso, sino que tampoco entrarían aquí, nos dice, en su reposo. Y ese reposo que viene aquí en el Salmo es también Menujá. que es al mismo reposo del que nos está hablando allá en Deuteronomio 12, donde se le dice al pueblo, porque aún no habéis entrado en la menujá, en el reposo, y en la heredad que el Señor os ha dado. Entonces, vemos que nos está haciendo referencia a algo diferente a lo que es el Shabbat. Vamos a ver el asunto este de Meriba y Masa, para que nos quede, para que lo tengamos más presente. A ver, en Éxodo 17, está el relato donde toda la congregación de los hijos de Israel se enojan con Moshe, le exigen que les dé agua y hacen que Moshe también peque en aquella ocasión. Vamos a leer verso 7, que es donde específicamente nos dice por qué se llamó aquel lugar Masa y Meriba. Vamos a leerlo, por favor. Éxodo 17, verso 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Leíamos hace un momento Éxodo 16. Allí nos dice, en todo el capítulo 16 nos muestra cómo el Señor les proveyó, les hizo provisión acerca del maná, cómo caía el pan del cielo para ellos y cada séptimo día no caía. Pero luego en el capítulo 17 vemos cómo el pueblo dice que partieron del desierto de Sin y acamparon en Refidim. Allí no había agua para que el pueblo bebiese. A causa de esto el pueblo murmura contra el Señor. Y entonces es donde se preguntan, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Ya habían visto muchas maravillas del Señor, ya habían visto muchas obras del Señor. Ahora, porque no tienen agua en un momento, hacen este comentario o este reclamo, más bien, ¿está pues el Señor entre nosotros o no está? Así que, de esta manera, provocan al Señor, porque el Señor estaba con ellos, el Señor se había manifestado a ellos y los guiaba siempre, pero ellos hacen esta pregunta, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Al parecer es una cosa muy sencilla, yo cuando la leía muchas veces no le daba la importancia, pues, no le entendía por qué razón por esto nada más iba a enojar el Señor. Ahora que he ido entendiendo un poco más la escritura, que he ido comprendiendo más lo que el Señor es y lo que el Señor quiere de nosotros, veo la gravedad de preguntar esto, ¿está el Señor entre nosotros? Es realmente quitarle toda la autoridad al Señor, quitarle todo el poder y como decirle que no es el Dios verdadero, como decirle que no tiene ningún poder. Entonces, allí se ve la incredulidad, pero sobre todo como el orgullo del pueblo, la falta de humildad del pueblo, y esta es una de las razones que nosotros debemos tener en cuenta cuando nos acercamos al Poderoso, cuando esperamos recibir algo de Él, porque a veces pensamos que de pronto la obligación del Señor es darnos, y darnos las cosas en el momento en que las queremos y en el momento en que las pedimos. Y eso es no reconocer nuestro lugar, ni reconocer tampoco a Elohim. Y esto es lo que hizo el pueblo, no le reconoció. Realmente el pueblo de Israel en aquel momento actuó como muchos de nosotros actuamos hoy en día. Pensamos que el Señor tiene la obligación de darnos no solo lo que necesitamos, sino lo que queremos. Entonces, es parte importante que debemos reconocer de la humildad que debemos tener para presentarnos delante del Señor. Esto hace parte importante y necesaria para poder entrar en ese reposo, en esa menujá. Sin esta característica de humildad en el corazón de nosotros, del pueblo, no podremos entrar en el reposo, en la menujá que el Señor ha prometido, como lo dice en Deuteronomio 9, 12, verso 9. Donde nos dice, porque aún no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da vuestro Elohim. Aún hoy en día, el Señor nos ofrece ese reposo. Aún hoy, o mejor, durante todos los tiempos y durante todas las generaciones, el Señor ofrece este reposo. Se lo ofreció en el principio a la humanidad, se lo ofreció a sí mismo al pueblo de Israel y nos lo ofrece hoy en día a nosotros. En Hebreos vamos a darnos cuenta que nos hace la invitación a que también nosotros busquemos ese reposo, busquemos entrar en ese reposo. Pero parte importante de lo que nos va a estar diciendo el libro de Hebreos es que necesitamos humildad, que necesitamos fe, que necesitamos ser crédulos, necesitamos ser personas que realmente crean en lo que el Poderoso ha prometido y en lo que el Poderoso nos ha ofrecido. En el capítulo 3 de Hebreos, vamos a encontrar desde el verso 7 en adelante, vamos a encontrar por qué razón el pueblo no entró en ese reposo, por qué el Señor se enojó con ese pueblo, y allí nos lo va a especificar muy bien. Vamos a leer desde el 7 hasta el final del capítulo, mi hermano, por favor. Capítulo 3 de Hebreos, verso 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me enemisté con esta generación, y dije, siempre divagan ellos de corazón, y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes de exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, porque participantes de Mashiach somos hechos con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como a la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moshe, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, mas con cuáles estuvo enojado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Bien, entonces vemos que del capítulo 3, verso 7 en adelante hasta el 11, nos está citando lo mismo que nos dice el Salmo que leímos, el Salmo 95. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hizo el pueblo antiguo. Dice, mirad, hermanos míos, verso 12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo es que nosotros venimos a ser incrédulos delante del Señor? Cuando por el pecado, cuando por persistir en pecar, no cambiamos nuestra conducta, no cambiamos nuestro modo de pensar, porque como nos dice Efesios, o nos dice Pablo en Efesios, dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Es allí donde empieza o donde comienza y termina, más bien, toda nuestra lucha, toda nuestra nuestro deber, porque conforme nosotros renovamos nuestra mente, de acuerdo a lo que hemos venido recibiendo del Poderoso, que eso es no endurecer el corazón, cuando yo recibo una enseñanza del Poderoso y dejo que me transforme y cambio mi mente, mi modo de pensar, no conforme a lo que yo creo, no conforme a lo que yo quiero, sino conforme el Poderoso me enseña, entonces ahí es donde yo no estoy siendo dura de corazón, sino que estoy dejando que sea renovado el espíritu de mi mente. Pero si yo me resisto al cambio y persisto en afirmarme en lo que yo creo y en lo que yo quiero y en andar conforme a mí me parece que está bien, ahí es donde yo me endurezco de corazón. Ese es el engaño del pecado, ese es el engaño que ocurre en mi ser y que me engaña, el pecado que me engaña y que me hace ser duro a la verdad del Poderoso, porque o está en mi mente la verdad del Poderoso o está en mi mente lo que yo creo y lo que yo quiero. ¿Me comporto conforme a la verdad del Poderoso o me comporto conforme a lo que yo deseo o quiero? Por eso es que nos está advirtiendo, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. ¿Cómo nos apartamos del Elohim? Cuando empezamos a dejar que nuestro pensamiento sea el que gobierne nuestro ser, en lugar de permitir ser renovados por el espíritu de Elohim, que vamos a encontrar en su palabra, lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Por eso nos pide, exhórtense los unos a los otros, en tanto que se dice hoy, para que así no seamos endurecidos por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Mashiach, nos dice el verso 14, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esta confianza no debe estar en nosotros por un día, ni por dos días, ni por tres años, ni por seis años. Debe estar, dice, hasta el fin. Quiere decir que también necesita constancia. Y ese es un problema del ser humano, que no somos constantes. La mayoría, o por naturaleza, no lo sé, somos inconstantes. Dejamos de persistir en las cosas, dejamos de resistir a nuestra propia naturaleza. Por eso nos dice, retengamos firme hasta el fin la confianza del principio. Cuando empezamos nosotros a conocer del Señor, hay eso que conocemos todos como el primer amor, ese anhelo de cambiar, de hacer las cosas conforme nos dice la Escritura, nos esforzamos, buscamos, nos alegramos con cada cosa que encontramos, pero conforme pasa el tiempo, el interés, la emoción, la alegría, todo va desapareciendo y se vuelve rutina. Por eso nos dice, exhórtense los unos a los otros, anímense para que su ánimo no decaiga, para que tengan esa confianza firme hasta el fin. Ahora nos dice además, ¿con quiénes estuvo el Señor enojado durante esos 40 años? Nos hace recordar que fue con el pueblo que salió de Egipto. Aquellos que sacó Moisés de aquel pueblo, de aquel, sí, de en medio de aquel pueblo de Egipto. y los llevó por el desierto 40 años. Cuando uno ve la relación en el mapa, por donde estuvo Israel vagando, realmente ve que dio muchas vueltas, vueltas que no eran necesarias, que pudo haber ido por un camino más recto hasta llegar a su destino. Pero esto hace parte de lo que el Señor permitió para este pueblo a causa de la incredulidad de ellos y a causa de su falta de respeto con el Señor también. Porque con esa pregunta que hicieron, ¿está Elohim entre nosotros o no? Pusieron en duda todo lo que Elohim había hecho por ellos y todo lo que Elohim era capaz de hacer por ellos de ahí en adelante. Así que también nosotros debemos cuidarnos de provocar al Señor hoy, para que ese reposo al que Él nos ha invitado a entrar, realmente lo logremos, realmente lo alcancemos. En el verso 19 nos dice, vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Esta fue la razón por la que el pueblo no pudo entrar en ese reposo. Cuando leemos Deuteronomio 12:9, por favor, léalo de nuevo, mi hermano, Deuteronomio 12:9. Porque aún hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da el Señor vuestro Elohim. Dice el pueblo, está diciendo, él está diciendo al pueblo, mas aún no habéis entrado a la menujá y a la heredad que os da el Señor. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que el Señor vuestro Elohim os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Pero allí no viene Menujá, sino viene Noaj. En el verso 10, Él os dará Noaj de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Vemos que esta es otra palabra para reposo. No nos muestra, o según lo que leemos en Hebreos, no nos dice que absolutamente todo el pueblo no pudo entrar en el reposo, al contrario. Leíamos en el verso, en Hebreos 3, leíamos que dice que con los que estuvo enojado fue con aquellos que le provocaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Sin embargo, hubo personas que sí alcanzaron esa menujá, que sí entraron en ese reposo. Estamos hablando de que el pueblo como colectivo, como grupo, no entró, pero hubo personas que sí lo lograron, porque mantuvieron su fe. Podemos hablar de Josué, podemos hablar de Caleb, entre otros personajes de los que nos da la escritura, el registro, que ellos creyeron en el Señor, que ellos a pesar de que vieron a esos gigantes, alentaron al pueblo a que en el Señor iban a recibir todas las promesas que Él les había hecho. Y ellos entraron no solo en esa tierra prometida, en esa heredad, sino que además también ellos alcanzaron, como nos dice Hebreos 11, alcanzaron junto con muchos otros personajes durante toda la historia del pueblo de Israel, alcanzaron ese reposo, entraron en ese reposo. Nos invita ahora a nosotros a que no actuemos como ese pueblo que no recibió como colectivo ese reposo, pero nos invita a que nosotros lo recibamos. Vamos a encontrar en Hebreos 4, que nos continúa hablando de este mismo, hecho de Israel, que no alcanzó el reposo, que no alcanzó la menujá. Vamos para el capítulo 4 de Hebreos, y allí en el verso 1 directamente nos hace una invitación a nosotros hoy, así como se la hizo en ese tiempo al pueblo. les advierte, ustedes aún no han entrado en la menujá. Esa es una invitación a que busquen entrar en esa menujá. No solamente en la heredad tenían que buscar entrar, porque ellos entraron en la heredad, que fue en la tierra, pero no entraron en el reposo, no entraron en la menujá. Por eso es que se les advierte, ustedes aún no han entrado en esa menujá. A nosotros hoy nos invita a que entremos. Vamos para el capítulo 4 de Hebreos, verso 1. Hasta el verso... hasta el verso 3, leamos por ahora, por favor. Hebreos 4, verso 1 al 3. Temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Empero entramos en el reposo de los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Bien, entonces nos está diciendo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en quienes la oyeron. Pero los que hemos creído, y esta palabra es importante, los que hemos creído, ¿a qué? A esa palabra que nos fue anunciada. Los que hemos creído, entramos en el reposo. Ahí la palabra para reposo es catapulto. A ver, déjeme la leo, porque catapausis, lleva tilde en la segunda, catapausis. Es la palabra que viene para reposo, y nos dice, pero los que hemos creído, hemos entrado en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y esto lo dijo, recordemos mi hermano que lo dijo en el Salmo 95, verso 11. Allí fue donde le dijo al pueblo, o donde nos recuerda que se le dijo al pueblo, no entrarán en mi menujá. La palabra menujá hebrea, entonces nos está haciendo entender que equivale a la palabra catapausis griega. Si nosotros revisamos con cuidado, nos vamos a dar cuenta que para el reposo del séptimo día o el Shabbat del hebreo, en griego también viene otra palabra diferente. No es catapausis, es otra. Ya lo vamos a ver en un ratito. E igualmente para el Noaj también viene otra palabra, que es anapauo, en griego. Por ahora vamos a continuar acá en este verso. Entonces, ya teniendo las equivalencias en el idioma, ahorita vamos a ver la palabra que viene para Shabbat, es sabatón. Lo vamos a encontrar en Marcos 2, 27, pero ya lo vamos a ver ahorita. Para Menujá encontramos catapausis, y para Noaj vamos a encontrar anapauo. Entonces, teniendo estas equivalencias de los idiomas, vamos a continuar con lo que es la Menujá o catapausis. Viene a ser lo mismo. Entonces nos está invitando a que así como en la antigüedad se le hizo una invitación al pueblo, se le dio a conocer un mensaje, se le dio a conocer la palabra del Poderoso, se le dio a conocer quién era el Poderoso y qué quería de ellos y qué quería para ellos. Igualmente hoy en día, se nos ha dado a conocer un mensaje, se nos ha traído la palabra. Por medio de esta palabra podemos conocer quién es Elohim. Por medio de esta palabra podemos entender qué quiere de nosotros y también podemos conocer qué quiere para nosotros. Pero todas estas cosas solo las podemos entender y entrar en estas cosas, es decir, beneficiarnos de ellas solamente por la fe, como nos lo está diciendo capítulo 3 y capítulo 4 de Hebreos. Solamente podemos hacernos partícipes de ese evangelio, de esa palabra, de esa buena nueva, solamente por la fe, solamente porque seamos crédulos. Pero el ser crédulo no es solamente confesar con la boca, sino que, como nos dice Romanos, con el corazón también hay que creer. Con la boca se confiesa para salvación. Pero ¿cómo demostramos esa fe? Según Santiago nos dice, esa fe solamente se puede demostrar por nuestras obras, por nuestras acciones. Entonces, vemos cómo está todo relacionado. Lo que creemos, lo de lo que nos convencemos en nuestro interior, en nuestro ser, en nuestro espíritu, de esto es de lo que nosotros vamos a, o de esta manera es que vamos a actuar, y de al actuar manifestamos realmente lo que hay en nosotros, si hay credulidad en Elohim o si hay incredulidad, si hemos sido humildes y hemos recibido su palabra para que transforme nuestra mente en el espíritu, para que transforme el espíritu de nuestra mente, o si hemos endurecido nuestro corazón a causa del pecado, a causa del orgullo, a causa de resistirnos a cambiar conforme el Señor nos lo ha pedido. Hasta aquí, mi hermano, ¿está claro lo que hemos visto? Sí, sí. Hasta aquí, queda claro. Hasta aquí. ¿Cómo podrías definir entonces qué es la menujá? De un reposo diferente, pues, a Shabbat, más completo. Más completo. Bien. Vamos a continuar. Capítulo 4 nos está diciendo: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su menujá, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, es decir, alguno de ustedes parezca no haber entrado en la menujá. Porque también a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva como a ellos. ¿Qué es la buena nueva? Lo que dijimos, ¿quién es Elohim? ¿Qué quiere Elohim? ¿Y qué tiene Elohim para nosotros? Esas son las cosas que incluyen la buena nueva. ¿Quién es? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Y qué quiere darnos? Entonces, ¿o qué quiere darnos y qué quiere recibir también de nosotros? Esas son las cosas que incluyen el Evangelio, la palabra. Cuando nosotros no hemos entendido estas cosas, no podemos ponerlas por obra, no podemos participar de ese evangelio, o de esa buena nueva, más bien, de esa palabra. Es decir, que no hemos entrado en la menujá. Por eso nos está diciendo, a ellos también se les anunció quién era Elohim, qué quería para ellos y qué esperaba de ellos, pero no les aprovechó oír esto, conocer estas cosas, porque no tuvieron fe. Pero los que hemos creído, es decir, los que hoy en día sí hemos entendido estas cosas y las hemos aceptado, dice, entramos en la menujá. Entonces, cuando entramos en la menujá, es cuando comprendemos quién es Elohim, qué quiere de nosotros y qué quiere para nosotros. Una vez comprendemos esto, lo empezamos a poner por obra. Eso es tener fe, según leemos en Santiago. En Santiago, vamos a ver la cita en Santiago. para que nos quede más claro este asunto, que nos diga qué es la fe. Vamos para Santiago capítulo 2, capítulo 2, verso 14. Específicamente vamos a leer este verso. Hermanos míos, ¿qué provecho hay si alguno dice, yo tengo fe, pero no tiene obras? ¿Podrá acaso su fe salvarlo? ¿Qué provecho tiene si alguno dice que cree, si alguno dice que conoce a Elohim, que conoce o que confía en que recibirá las promesas que Elohim ha hecho para su pueblo, y que además dice que sirve a Elohim, si no tiene obras, si no lo demuestra con su vida, con la forma en que actúa, con la forma en que habla, con la forma en que vive, ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá el conocimiento solo salvarle? Y nos pone un ejemplo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, verso 17, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien hace. Y aquí nos habla de la parte del conocimiento. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Cuando nos está diciendo en Hebreos que los que hemos creído entramos en este reposo, nos está incluyendo en ese creer, el actuar, el vivir del que nos está hablando Santiago. El vivir, el entrar, pero no es entrar en el conocimiento en una forma, ¿cómo lo digo? Entrar en el conocimiento en una forma teórica, sino que es entrar en el conocimiento en una forma práctica, es decir, que realmente transforme la vida, que realmente cambie el modo de actuar, que realmente cambie nuestra misma naturaleza, que de ser carnales pasemos a ser espirituales, que de ser terrenales pasemos a ser como el Mashiach, que seamos de arriba, como Él es de arriba, es decir, espiritual. Por eso es que Juan nos está repitiendo o nos está diciendo allí el Mashiach en Juan 4, 23 y 24, dice que es necesario que aquellos que adoran al Padre le adoren en el espíritu y en verdad. Esta es la manera en que entramos en la menujá, conociendo la verdad, pero no de una manera teórica, sino de ponerla por obra, de vivir lo que hemos aprendido, de entender quién es Elohim y asimismo darle el lugar que le corresponde, de entender qué quiere Él para mí y aceptarlo, recibirlo, pero también de reconocer qué quiere Él de mí y entregar lo que me corresponde, entregárselo a Él. Como acabas de escribir, mi hermano, de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces, por eso es que el Poderoso está llamándonos a que hoy, en este día, que escuchamos su llamada, que escuchamos su palabra, entremos en ese reposo. Es decir, que recibamos lo que Él tiene para nosotros, que recibamos lo que Él ha dispuesto para nosotros. Pero sobre todas las cosas, lo primero que debemos hacer es reconocer quién es Él, reconocerlo con humildad, no como lo hizo el pueblo de Israel, esperando que por ser Elohim tenía que concederles todas las cosas cuando ellos quisieran y como quisieran. Ahora sí, mi hermano, ¿queda más claro qué es la menuja? Sí, sí. ¿Puedes definirla, por favor? Lo que has entendido hoy. Lo que he entendido en mis palabras, la menuja es la plenitud del descanso, sin, no sé, vivir ahora sí bajo el abrigo y el amparo sin importar nada. Eso es lo que yo he entendido. ¿Pero qué necesitas para poder vivir en ese amparo y bajo ese abrigo? ¿Qué necesitas? Ser hacedor de... Y antes de hacer las cosas, ¿qué necesitas? Creer y tener fe. Y antes de creer, ¿qué necesitas? Para creer en algo, ¿qué necesitas? Oír. Correcto, recibirlo. La fe está por el oír, ¿no? El oír por la palabra del Señor. Correcto, mi hermano. Es decir, antes, o sea, entrar en la menujá es entrar en ese conocimiento pleno de Elohim. Pero como nos dice Juan, el que dice que conoce a Elohim, pero no guarda su palabra, el tal es mentiroso. El que dice que conoce a Elohim, pero no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Entonces, es entrar en el conocimiento verdadero de Elohim, pero vemos que no es algo teórico, sino que lleva a la práctica, a una transformación de toda nuestra vida, empezando, como nos dice Efesios, por renovar el espíritu de nuestra mente. Bien, le había dicho a mi hermano que íbamos a ver Marcos 2:27, para que veamos que también en el griego nos hace la diferencia respecto al Shabbat y respecto a la menujá. Vamos para Marcos, capítulo 2, verso 27. Y les dijo, el día de reposo fue creado para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Allí, en Marcos, voy a pedirle a mi hermano que por favor pegue allí la palabra que viene para el día de reposo. Marcos 2. Ahí en día de reposo viene la palabra sabatón, que es o corresponde al número Strong G4521. Y nos dice, de origen hebreo, de H7676, o Shabbat, o día de reposo. Entonces, vemos que asimismo, como en el hebreo nos hacía la diferencia entre el día de reposo, el séptimo día, que guardó el pueblo ahí en Éxodo 16:30, y nos hace la diferencia con Deuteronomio 12:9, donde nos dice que el pueblo no había entrado en la menujá, en ese reposo. Vemos igualmente acá, el día de reposo o el Shabbat, nos está diciendo el Mashiach, nos está diciendo el día, por tanto, no, es el 27. También les dijo, el día de reposo, o el sabatón, en griego, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Aquí también nos está haciendo la diferencia. El día de reposo es una cosa, y el día de reposo tenemos el mandamiento de santificarlo, de no hacer ninguna obra en él. Pero Pero no es lo mismo que el reposo al que nos está refiriendo en Deuteronomio, en el Salmo, o aquí en el texto que acabamos de leer hace un momento de Hebreos. ¿Cómo podemos entonces ver qué diferencia hay entre Shabbat y Menujá? Como ya hemos visto con la escritura, la Menujá no tiene un día específico para que entremos en ella. Nos está invitando a que lo hagamos hoy. Es decir, ahora que escuchamos su voz, nos invita a que entremos en ese reposo, en esa Menujá, en esa nueva vida que nos ofrece el Poderoso, en ese conocimiento que nos transforma, que nos hace personas nuevas, que nos renueva en nuestras mentes, como lo dice Efesios. Mientras que el Shabbat nos está diciendo el mandamiento, vamos para Éxodo 20, Éxodo 20, 8, específicamente nos habla de un periodo de tiempo allí. Éxodo 20, verso 8 al verso 11. Allí está el mandamiento. Por favor, lo leemos, mi hermano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor, tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, entonces nos dice primero, acuérdate. Es algo que debemos recordar. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esta es una palabra que debemos tener muy en cuenta, porque no solo debemos recordarlo, sino que debemos recordarlo con una razón específica. Y la razón específica es santificarlo. Seguimos leyendo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, es Shabbat. ¿Para quién? Para el Señor tu Elohim. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, esta es la razón, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Hola, el Señor lo bendiga, bienvenido. Perdí ahora la cita. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo, el día de Shabbat, y lo santificó. Nos está pidiendo entonces que recordemos este día para santificarlo. La razón es la que ya leímos, porque en 6 días hizo el Señor todas las cosas, más el séptimo reposó. Ahora, ¿qué es santificar o cómo podemos nosotros santificar el día, mi hermano César? ¿Cómo entiendes tú que puedes santificar el día? Porque santificarlo, según leemos en el mandamiento, no es cesar nuestras labores, porque aparte de santificarlo, debemos cesar nuestras labores. Aparte de santificarlo, nos dice, no harás en él obra alguna. La orden primera es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero además de eso, nos está diciendo, no hagas en él obra alguna. Así que si nosotros dejamos de hacer alguna obra, estamos guardando a medias el mandamiento. Eso significa que no lo estamos guardando. Porque nos dice la primera orden es para santificarlo. Entonces, aparte de dejar de hacer muchas cosas que hacemos en la semana, ¿o qué otra cosa tenemos que hacer? Santificarlo. ¿Cómo entiendes, mi hermano, que debemos santificar o que podemos santificar el día, el Shabbat. Pues apartarlo para las obras del Señor, dejarlo lo secular o lo mundano y hacer solamente obras que glorifiquen el nombre de Elohim. Hacer obras que glorifiquen el nombre de Elohim. Vamos a ver, mi hermano, Isaías 58, para ver si con el verso 13 nos damos una idea de qué significa santificar. Lo demás no nos queda difícil entenderlo. No hacer obra alguna en aquel día, eso lo entendemos bien. Y además nos está diciendo que es el séptimo. Cada séptimo día es Shabbat. Eso nos lo está diciendo. Ahora, vamos para Isaías 58, verso 13, a ver si allí comprendemos un poco más lo que es santificar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Verso 14 también, por favor. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, en mi día santo. Recordemos que en Marcos 2:27 leíamos que el Señor les dijo, el sábado o el sabatón, el séptimo día o el sabatón, se hizo por causa del hombre y no el hombre por causa del séptimo día o del día de reposo. Ahora, nos dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Si leíamos el verso 28 de Marcos 2, vamos a encontrar que dice allí, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Está en completa armonía con lo que nos está diciendo aquí? Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, porque Él es el Señor de este día, como lo dice en Marcos 2:28. Ahora nos dice, ¿de qué manera? Además le dice, y lo llamaré delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares. En la Escritura yo no he encontrado que nos mande venerar otra cosa. Es de las cosas que me causó curiosidad. Cuando me enseñaron a mí a guardar el Shabbat, el reposo, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. De esta manera es que podemos nosotros retraer nuestro pie del día de reposo. De esta manera es que nosotros podemos santificarlo, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, pero algo más importante, ni hablando tus propias palabras. Cuando leemos esto de no hablar nuestras propias palabras, pensamos entonces en qué debemos hablar. Esta es la clave de santificar el día. No hablar nuestras propias palabras. Vamos para Juan 17, verso 17. Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. ¿En qué pueden ser santificados? En la verdad, en la palabra. Correcto. La palabra del Poderoso ahora nos dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. A veces nosotros, o lo digo por mí, cuando me encontraba en una denominación de esas cristianas que hay por ahí, que abundan, pensábamos que estábamos guardando el mandamiento porque dejábamos de laborar en Shabbat. Pero muchas veces realmente en ignorancia lo hicimos, pero ahora que lo comprendo, veo que no guardé el mandamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces hacíamos programas para el día sábado. Entonces celebrábamos el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día de la Familia, el Día del Niño, el Día del Laico, el Día del Pastor, y lo celebrábamos en Shabbat. Entonces se hacían programas muy bonitos, muy esplendorosos, con mucha creatividad y con muchas cosas, pero que realmente era nuestra voluntad, no la voluntad del Poderoso. No estábamos buscando la voluntad del Poderoso, estábamos buscando nuestra propia voluntad. No queríamos agradar al Poderoso, queríamos pasarla muy bien aquel día. Queríamos que todo el mundo se la pasara muy bien aquel día. No tiene nada de malo buscar que estemos bien, que estemos alegres. El punto está en que el mandamiento nos está diciendo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. En Juan 17:17 nos está diciendo: santifícalos en tu verdad. Allí no dice en programas en honor al Padre, en programas en honor a la Madre. No, nos dice: santifícalos en tu verdad. La palabra es verdad, tu palabra es verdad. Por eso es que nos está diciendo en Isaías 58, verso 13, ni hablando tus propias palabras. ¿Por qué? Porque nuestra meditación debe ser es en la palabra del Poderoso. Así que de esta manera es de la única manera en que podemos santificar el día de reposo. Realmente con las palabras del Poderoso, con la Escritura, escudriñando, aprendiendo o enseñando de la misma, no de otra manera. Mientras no hagamos esto a conciencia, no podemos decir que estamos guardando el mandamiento como lo ordena, santificando el día. Podemos cesar nuestras labores, mucho menos está para que nos hagamos cosas que podemos hacer o que debiéramos dejar para el resto de la semana. Mucho menos estas cosas. No sé si está claro, mi hermano, qué es respecto al Shabbat, entonces. Sí, me queda un poco más claro. Nos dice entonces: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El santificarlo, de acuerdo a lo que hemos visto en la Escritura, hace referencia entonces a estar pensando, escudriñando en la palabra del Poderoso, aprendiendo de la palabra del Poderoso o enseñando de la misma. No hay otra manera de santificarlo sino en la palabra. No es solamente cesar nuestras labores, porque muchas veces algunas personas... me sucedió esto en Acacías, un lugar donde visito a algunos hermanos. Me ocurrió con una mujer que ella tiene una peluquería y pues ella simplemente cierra su peluquería, no atiende ese día a nadie, pero se queda en su casa durmiendo la mayor parte del día. No asiste a ningún lugar a reunirse con nadie, ni estudia ella en casa. Entonces, no está guardando el mandamiento. no está haciendo la voluntad del Poderoso. Entonces, ¿no es esto santificar el Shabbat? ¿Simplemente cerrar nuestro negocio, no ir a trabajar ese día? No es santificar el Shabbat. Santificarlo, como veíamos, se hace en la palabra. Por eso es que Isaías 58 nos advierte que no andemos en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios deseos, y mucho menos que hablemos nuestras propias palabras, sino que meditemos más bien en las palabras del Poderoso. Además, nos hace la promesa de la vida, de recibir la herencia de la vida. ¿Por qué vamos a recibirla? Porque si nosotros dedicamos el Shabbat a escudriñar la palabra, podemos entrar en la menuja, podemos entrar en el reposo que el Señor ha prometido, podemos entrar en el reposo que el Señor nos ofrece, podemos entrar, conocer al Poderoso, conocer qué tiene Él para nosotros y conocer qué quiere también de nosotros. Así, en Shabbat, o por medio del Shabbat, podemos alcanzar, entrar en la menujá. Pero esto, como les decía hace un momento, no es algo de un solo día, porque entrar en el reposo, la menujá, es algo que debe ser constante. De hecho, entrar en la menujá es permanecer en la vida. Entonces, no es cosa de un día. Por medio del Shabbat podemos entrar más fácil en la menujá. ¿Por qué? Porque conocemos, porque llegamos a ese conocimiento, llegamos a ese entendimiento y a ese discernimiento de la verdad. Entonces, no sé si hay aquí una pregunta, mi hermano o mis hermanos, si hay alguna pregunta hasta aquí. Entonces, el Shabbat es un descanso que es conforme a la ley semanal, pero la menujá no tiene ni día ni un orden para poderse llevar, pues. Exacto, mi hermano. Porque por eso en Hebreos nos hacía la invitación, en Hebreos 4:1, donde nos dice, a ver, lo buscamos, en Hebreos 3:7, y en Hebreos 4:1 nos hace la invitación a que en este día, hoy, entremos en ese reposo, en esa menujá. Mientras que en el Shabbat nos está diciendo que es el séptimo día. 6 días trabajarás, más el séptimo es Shabbat, es día de reposo. Entonces vemos que el Shabbat lleva un periodo de 7 días. El séptimo día es el Shabbat. 6 días, el séptimo es Shabbat. 6 días, el séptimo es Shabbat o reposo. El objetivo es que lo santifiquemos o que nos dediquemos a escudriñar la Escritura, a enseñar de ella o a meditar en ella. ¿Con qué objetivo? El objetivo final es de que entremos en la menujá. El objetivo del Shabbat y de cada vez que nos acercamos a la palabra es de entrar en la menujá, porque por eso nos decía que el pueblo antiguo también recibió la buena nueva, pero la palabra no les aprovechó a ellos por no ir acompañada de fe. Y ya veíamos que la fe es poner por obra lo que se aprende. Entonces, por eso nos dice que temamos porque la promesa está aún. Temamos para que podamos entrar en esa promesa, temamos, es decir, tengamos cuidado de lo que el Señor nos ha dicho y de lo que el Señor ha prometido y establecido. En el verso 13 del capítulo 3 de Hebreos nos decía: antes exhortaos los unos a los otros entre tanto que se dice hoy. O sea, que es en el presente, en el ya, que debemos preocuparnos por entrar en esa menujá. Y como siempre estamos viviendo en el presente, entonces es en todo tiempo en el que debemos entrar, buscar esa menujá. El en el Shabbat dice que no trabajes, pero la menujá puedes tú, o sea, no importa que tú estés laborando, es un descanso diferente totalmente. Claro, mi hermano, porque como leíamos, tiene que ver con el conocimiento de Elohim y tiene que ver con lo que con poner por obra lo que Él quiere, es decir, con ser transformados en el espíritu de nuestra mente. Tiene que ver con esa transformación. Esa transformación debe verse en nuestro trabajo, en nuestro hogar, y en también en la congregación. Esa sería la menuja. Esa es la menuja. Pero en el Shabbat, no, ese sí no es para irme a la empresa y decir, ya estoy viviendo en el Shabbat ahorita, o estoy haciendo mi Shabbat y estando en tu empresa laborando. Eso no sé, es incorrecto. No sería de alguna manera coherente o posible, pero hablamos por eso del periodo de tiempo, de cada séptimo día es Shabbat, cada séptimo día es Shabbat. Eso es lo que estableció el Señor. Y ese día específico debemos apartarlo para Él y para escudriñar su palabra. En la menujá debemos entrar hoy y permanecer en ella. Si aún no hemos entrado, ¿qué necesitamos? Como nos decía Hebreos, creer, pero la fe, como leíamos en Santiago, implica poner por obra, ser transformados realmente. Ok, entendido. Leamos Isaías 11, verso 9 y verso 10, por favor. Isaías 11, 9 y 10. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Ahí nos dice, me interesa la segunda parte del verso 9. Pero vamos a leerlo todo. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Por favor, peguemos la palabra que viene en habitación. Vamos a ver allí qué palabra viene. Y su habitación será gloriosa. Viene esta palabra traducida como habitación o lugar de habitación en la escritura. Viene allí menujá. Viene en la habitación, la palabra que viene en hebreo es menujá. Entonces vamos a leerlo de nuevo sabiendo que viene menujá. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Por qué razón la tierra será llena del conocimiento del Señor? ¿Por qué? Recordemos que hace un momento decíamos que la menujá es el conocimiento en el que entramos, no de forma teórica, sino de forma práctica. Conocer al Señor, conocerlo, y recordábamos lo que nos dice Juan, que conocer al Señor no es decir que lo conozco, sino poner por obra sus mandamientos. No es decir que lo conozco, sino amar al prójimo. Entonces, cuando nos está diciendo la tierra será llena del conocimiento del Señor, implica que habrá obediencia al Señor y que habrá amor entre el prójimo. Ahora nos dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿quién es esa raíz de Isaí? Nuestro Mashiach, la cual será puesta por pendón a los pueblos, por bandera, creo que también se traduce como bandera en lugar de pendón, será buscada por las gentes, ¿quién? Mashiach, y su menujá será gloriosa. Su menujá o su habitación. En aquel tiempo, cuando el Mashiach gobierne sobre las naciones, es cuando ocurrirá esto. El conocimiento del Señor será inmenso, nos dice, como las aguas cubren el mar. Ahora, solo quienes buscan este conocimiento, quienes se esfuerzan por entrar en él, por recibirlo, por ponerlo por obra, lo alcanzan. En aquel tiempo estará disponible porque el mismo Mashiach estará allí, por eso dice, su habitación será gloriosa. Él mismo será quien esté enseñando. Pregúntame, hermano Benjamín, en el mundo religioso anexado al judaísmo, en este caso con respecto al mesianismo, cuando consideran el Shabbat con los rudimentos judíos, por ejemplo, no trabajar en el extremo, casi de no transportarse en bus para llegar al lugar de congregación, no encender luces, evitar ejercicio físico, etc. ¿En el Shabbat bajo la emuná es así? Estando en la emuná de Mashiach, en su palabra, en día de Shabbat, por ejemplo, si en el grupo se hace el estudio en la mañana y luego cuando termina nos vamos a almorzar, en ese tiempo no se puede ir a comprar si acaso se necesita algo para realizar el almuerzo, no se debe cocinar, no se debe encender fuego ni hacer hervir agua. Bueno, la pregunta que hace mi hermano Benjamín, nos la hemos hecho todos en algún momento, tal vez aún nos la hacemos. Y la pregunta es, ¿podemos comprar algo para preparar el almuerzo aquel día? Dos, ¿podemos cocinar o prepararnos el almuerzo en este día? Tres, que debería estar incluida en cocinar, ¿no? Creo que viene incluida. ¿No se debe encender fuego ni hacer hervir agua? Si nosotros leemos la escritura, vamos a encontrar que a los israelitas se les dio una orden. Vamos para Éxodo 16. Éxodo 16. Vamos a leer desde el verso, leamos desde el verso 19. No. Allí nos está hablando de el gomer, o los gomer, que eran una medida que usaban en el pueblo de Israel, y cada uno recogía en gomeres, dos gomeres para cada uno. Esa era la porción que debían recoger de maná. En el verso 22 en adelante, vamos a leer hasta el 24, por favor. Allí vamos a encontrar una orden que se le dio al pueblo. Por favor, leamos. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gometes para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moshe. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moshe había mandado, y no se aguzanó ni gedió. Entonces leemos, dice, que en el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres por cada uno. Diariamente recogían un gomer. En el sexto día les da la orden de recoger dos gomeres. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moshe había mandado y no se aguzanó ni hedió. ¿Qué había pasado los días anteriores? El pueblo había recogido más de lo necesario y se había dañado. Se les había dañado porque el Señor cada día les daba su provisión. Pero en esta ocasión el objetivo es que el pueblo no hiciera nada. Nosotros a veces pensamos, ¿qué era salir y recogerlo? No estaban trabajando, no tenían que ir a tomar herramientas para sacarlo de la tierra o algo así. Simplemente era ir y recogerlo. Y el Señor les dice, no, mañana el día de reposo no va a caer, por tanto, recójanlo. Y lo recogieron, doble porción, y en el Shabbat o el día de reposo no cayó, no se les dañó esta vez. El objetivo entonces es que el pueblo no haga ninguna labor. Por eso el mandamiento nos dice, no hagáis obra alguna en el día de reposo. Lo mejor, mis hermanos, es que realmente no hagamos nada en este día. Que si podemos preparar todo de antemano, lo hagamos. Que hagamos provisión para este día, como nos lo está diciendo allí en Éxodo. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. No tanto nos vamos a ir al extremo de que no podemos prender un foco, o como en algunas denominaciones en algún tiempo llegué a oírlo, que no podíamos ni bañarnos en ese día, ni cosas así, porque esto viene a ser de alguna manera ya esclavitud. Es decir, para allá vamos, mi hermano Benjamín, para allá vamos. Es decir, no vamos a esclavizarnos, con reglas. Vamos a leer el texto precisamente que está citando mi hermano Benjamín. A ver. ¿Podría ser más específico con la pregunta, mi hermano Benjamín? Bueno, mientras mi hermano termina de hacernos la pregunta, vamos para Mateo 12. Verso 1 al verso 12, por favor. Hasta el verso 12. En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, «He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo, «¿No habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa del Señor y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo». Pasando de allí, vino la sinagoga de ellos, y allí uno que tenía seca la mano, y preguntaban a Yeshua para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le echa mano y la levanta? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Gracias, mi hermano. Como les decía hace un momento, el objetivo del Señor es que el pueblo no haga obra alguna o trabajo alguno en el día de reposo. Sin embargo, como también les decía, no es el objetivo del Señor esclavizarnos con reglas como lo hizo el pueblo o como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que encontró Mashiach a su venida? Un pueblo lleno de reglas que no practicaba la misericordia, que no practicaba. Entonces, no es el objetivo que nosotros nos llenemos de reglas y de esta manera pretendamos guardar el mandamiento. Como leíamos en el texto de Mateo 12, nos habla de Mashiach que pasando por los sembrados en Shabbat recogió espigas. Sus discípulos recogieron espigas porque tenían hambre. Y pone el ejemplo, el mismo Mashiach, de los sacerdotes, de que ellos trabajan, hacen su trabajo, hacen su labor en el día de Shabbat. Entonces dice él, profanan el día de Shabbat. Cuando nosotros nos encontramos con este texto y entendemos cuál es el objetivo del poderoso, el objetivo es que nosotros alcancemos, podamos entrar en la menujá. Como todos los días hacemos nuestras labores, como todos los días nos dedicamos a nuestras labores, por lo general no nos queda tiempo de escudriñar la verdad, no nos queda tiempo de averiguar la verdad, de poder entrar para poder entrar en esa menujá. Por eso Él nos pide que santifiquemos este día, que lo apartemos. El objetivo es que no hagamos ninguna labor. Sin embargo, como les decía, así como Mashiach nos lo presentó, no es para esclavizarnos en reglas y abstenernos de no mirar, de no tocar, de no caminar, de no levantarnos, de no prender un cerillo y cosas como esas, porque de eso no se trata el mandamiento. El mandamiento se trata de que hagamos el bien, de que busquemos entrar en la menujá, de que busquemos la voluntad del Padre, como nos decía en Isaías 58. Hoy en día, nosotros no estamos, sujetos a esas reglas de las que hablaba hace un momento mi hermano, de no cocinar, de no prender fuego, de no hervir agua. Esas son cosas que realmente podemos hacerlas en el día de Shabbat. Lo más importante, mis hermanos, es que nosotros nos preparemos para que en este día pueda nuestra mente estar dispuesta y sin distracciones para meditar en la palabra. Que nuestro espíritu también esté dispuesto, como lo hacía Mashiach, para ayudar a quien lo necesita. Mi hermano, leímos la escritura y leímos que nos dice allí en Éxodo que el pueblo no debía hacer ninguna obra. El objetivo es que el pueblo no lo haga. El objetivo del poderoso es que nos concentremos. Sin embargo, como le digo, la escritura no nos somete a esclavitud porque a libertad nos ha llamado el Señor. Y el objetivo de guardar el Shabbat no es que nos abstengamos de tocar, de no mirar de aquí y de allá, sino que busquemos al poderoso, que busquemos el rostro del poderoso, que busquemos, como Él dice, su voluntad y no la nuestra, Algo que sí específicamente la Escritura nos dice que no debemos hacer es comprar en Shabbat. Nosotros podemos preparar, correcto, mi hermano, es entender su palabra. Nosotros debemos prepararnos en lo posible, comprar en los otros días lo que necesitamos. Vamos a leer un texto. Vamos a ir a Nehemías, capítulo 13, del verso 15 al verso 21, por favor. Leamos, por favor, el texto. ¿Nehemías qué, perdón? 13. ¿Sí? Del verso 15 al verso 21. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en langares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo la puerta de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abrieran hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que un día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por eso, acuérdate de mí, Elohim mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Leemos cuando... Esto ocurrió cuando se reconstruía el templo después de la del regreso de Babilonia, del exilio de Babilonia. El pueblo regresó del cautiverio. Entonces, había falta de quien enseñar al pueblo. El pueblo se estaba organizando otra vez. Si leemos desde el verso 10 en adelante, vamos a ver que la casa del Señor nos dice que estaba abandonada y que a causa de que el pueblo no cumplía con los mandatos del Poderoso, entre otros, como vimos el Shabbat y entre otros el diezmo, no había quien enseñara al pueblo, no había quien le enseñara al pueblo. Pero se levanta Nehemías y le enseña al pueblo. Y aquí les enseña a no comprar, a no vender en Shabbat, a que se abstengan de hacer negocios en Shabbat. No lo entendieron a la primera. Dice que vinieron una y otra vez a pararse delante de la puerta. Y sin embargo, Nehemías insistió en enseñar al pueblo. Sí, mi hermano, hasta donde nos sea posible. Nosotros debemos hacer provisión para este día, mis hermanos. Debemos hacer la provisión para que así nuestra mente no esté en otra cosa, sino en lo que corresponde al Poderoso. Nos decía mi hermano Benjamín hace un momento: es contradictorio lo que dices, ya que entonces, según lo que refieres, la pregunta que suscita es que si acaso no deberíamos cocinar, si acaso necesitamos comer o ir a comprar rápido entre medio de que terminó el primer estudio de la mañana, ya que por ello todos se van a almorzar. Mashiach no debió haber entonces cogido espigas. para mi hermano Benjamín y para mis demás hermanos. Mashiach es nuestro ejemplo, y eso es lo que les comentaba hace un momento. Encontramos en Éxodo que al pueblo se le prohibió toda labor, incluso se les prohibió encender fuego en sus habitaciones. Pero Mashiach, cuando él viene, nos enseña cuál es el principal objetivo del Shabbat. Es entender la voluntad del Poderoso. Es entender la voluntad del Poderoso, hacer su voluntad. Ese es el objetivo del Shabbat. Por eso es que Mashiach viene y simplemente obvia todas estas tradiciones que había de no caminar cierta cantidad, de ellos, por ejemplo, le reclaman por sanar en día de reposo. Ellos le reclaman porque sus discípulos comieron espigas, recogieron espigas en este día. Y Mashiach siempre les da la respuesta de que las cosas se deben hacer para el bien o por el bien, buscando siempre hacer el bien. No con esto podemos justificarnos en hacer cualquier cosa, porque para eso debemos hacer provisión. En lo posible nosotros ya sabemos cómo vivimos y hacer la provisión para el Shabbat. Me dice mi hermano Benjamín, sí, es guardar el Shabbat, que es la emuná y la enseñanza con amor, no por imposición. Sí, guardar y entender su palabra. Pero en el caso concreto del día que se guarda Shabbat, en el grupo tenemos dos partes, una en la mañana de Shabbat y luego un intermedio donde se va a comer. Luego regresan y se sigue con la otra parte del Shabbat. En el intermedio, digamos que por ABC motivo una persona necesita ir a comprar un pan, entonces, ¿peca? Ya que en ese momento no se está dando el estudio y sabemos que en Shabbat el objetivo es guardarlo para poner atención en la instrucción por amor. Y como se está dando el intermedio, no podemos poner atención solo hasta que llega nuevamente la segunda parte del estudio. En este caso, entiendo, mi hermano. Sí, por supuesto que es racional, mi hermano. Ahora, me estás diciendo, en el intermedio, una persona que necesita ir a comprar el pan, yo no puedo decirle está pecando o no está pecando. Son cosas, mi hermano, que realmente las circunstancias y el Padre es el que lo decide. Porque yo no estoy en sus circunstancias ni las conozco. Yo solo puedo entender, transmitir lo que la palabra me dice. No estoy sujeta. No estoy sujeta a las tradiciones y reglas de nadie. Por la Escritura, el Señor me llama a libertad, a servirle con amor y por amor, a guardar su mandamiento con amor y por amor, a hacerlo para el bien mío, para el bien de los demás. Ese es el objetivo de conocerle a Él. Sin embargo, nosotros, como le decía mi hermano hace un momento, debemos hacer nuestra provisión. Ya de ahí en adelante, las circunstancias de cada uno son asuntos de conciencia. Las circunstancias que cada uno vive son asuntos de conciencia. Por ejemplo, yo viajo en Shabbat a enseñar. Muchas veces tengo que viajar, madrugo, muchas veces 4 de la mañana, y viajo hasta las 10 de la mañana al sitio donde tengo que enseñar. Mis circunstancias no son las mismas circunstancias de otra persona. Mis circunstancias, como las suyas, mi hermano Benjamín, varían y cada uno sabe de qué puede hacer provisión para ese día. Y si, o sea, no podemos pretender poner una regla o unas reglas y decir esto y esto y esto y esto y esto y esto lo podemos hacer. Simplemente debemos nosotros mismos empezar a meditar en lo que es la voluntad del Poderoso y en querer ponerla por obra. Mi hermano Alfonso nos dice, respecto a lo que está hablando mi hermano Benjamín de ir a comprar pan en el intermedio de la enseñanza. Dice así, Nehemías lo describió claro, el mal ejemplo hace que pequen los demás. Cada vez se hace más y más y hasta que se olvida la obediencia del mandamiento. El objetivo es que nosotros cada día perfeccionemos, pero no por reglas, sino por amor al Poderoso. Mi hermano, en ningún momento yo he dicho que Yeshua pecó. En ningún momento he dicho que Mashiach transgredió el mandamiento. Lo que yo dije, y lo repito, es que Mashiach nos enseñó que no son reglas el mandamiento. El Shabbat no son reglas de no tocar, no mirar, no caminar, sino de buscar al Poderoso y de hacer el bien. Y nos enseñó a guardarlo como debe hacerse, por eso leíamos el texto. En cuanto a lo que dice mi hermano Luis, la pregunta que él nos hace es, entonces, la obediencia depende de las circunstancias personales. Mi hermano Luis, estamos hablando específicamente de una circunstancia y de un hecho, no de muchos ni de una generalidad, sino de uno específico. Y el hecho específico es la pregunta que me hizo mi hermano Benjamín, comprar nuestro alimento en el día de Shabbat. Respecto a eso, respondí, las circunstancias aquí también juegan. Pero no estoy refiriéndome a una generalidad. ¿Sí queda claro, mi hermano Luis? No estoy hablando de la obediencia en general. No estoy generalizando. Mi hermano Alfonso quiere, nos dice, ¿me permiten? Adelante, mi hermano. No sé si ibas a decir algo, mi hermano Alfonso. Okay. Sí, acerca de lo que se está mencionando es algo que siempre ha sido confuso, algo complicado, porque de acuerdo a la situación que se está viviendo es muy diferente. El antiguo Israel no tenía por qué la gente salir o los antiguos rabinos o la antigua agrupaciones no salían a enseñar del evangelio o de la palabra en otros lugares. Es algo que no se hacía, es algo que no se enseñaba, porque Israel era una nación, como tal, ya como nación tenía sus lugares de donde enseñar, entonces tenían lugares establecidos. El evangelio no se predicaba, no se anunciaba en el tiempo de Israel. Para nosotros y para nuestros días, como el ejemplo que les acabas de poner, si llegas a salir un día antes o el mismo día por causa de que no tengas donde te quedes a dormir, entonces llegas y sales desde las 4 de la mañana Y si llegas a viajar 4 horas o 5 horas, entonces es para llegar a una hora temprano y para llegar al lugar donde te estás dirigiendo. Entonces, si llegas a viajar en Shabbat, es el mismo ejemplo. Si para levantar un gomer en el día de Shabbat, como en Éxodo capítulo 16, verso 22 adelante, menciona que estaba prohibido, nada más salir a recogerlo. Entonces nosotros tendremos prohibido por el mismo versículo ir de viaje, cuando estaba prohibido viajar si no mal recuerdo era 1 kilómetro. Y cuando una persona viajaba más de 1 kilómetro, ya había cometido una falta. Entonces en la ley, no en el mandamiento, sino en las leyes que se establecieron como reglamentos o enseñanzas, los hijos de Israel no tenían que caminar cierta distancia, como mencionaba, de 1 kilómetro, si no mal recuerdo. Pero esa reglamentación no la encuentras en una forma estricta, en una forma que sea de condenación, sino que posteriormente, cuando encontramos en los versículos y en la enseñanza, era prohibido para los hijos de Israel. El hecho de levantar las espigas es semejante a recoger un gomer. La diferencia es que los discípulos no tenían mujeres, no tenían quien les guisara, y tenían hambre. Y por eso pone el ejemplo en Mateo capítulo 12. Dice que no habéis leído lo que hizo David, que comió los panes de la preporción cuando no les era permitido. Y la única condición que les puso el Cohen era de que se purificaran 3 días, que no tocaran mujer para que pudieran comer los panes. Entonces encontramos que hay cosas que eran ilícitas. Por eso lo están manejando ahí los versículos que están en el libro de Mateo. Entonces, así de esa misma manera, que como describe Luis hace una pregunta en el cual dice que... Perdón, porque no me fijé dónde quedó la pregunta. Dice Luis que pregunta, entonces la obediencia depende de las circunstancias personales. No depende de las circunstancias personales. A veces nosotros pueden decir a alguna persona que está mal viajar en Shabbat, pero hay gente que no guarda Shabbat, y sin embargo hay gente que cuando no guarda Shabbat, pues se considera acerca de que es más falta para una persona que sale a viajar para ir a anunciar de la palabra. Entonces no es bajo las circunstancias personales, es de acuerdo a lo que se está describiendo acerca de lo que es el amor, porque la misma escritura describe que si se cae una oveja en el pozo, no vas por ella y la sacas para que no se ahogue, la sacas, y la sacas por causa del animal porque se va a ahogar. Entonces no podría poner semejante reglamentación, porque si no estaríamos diciendo que es una forma legalista, una forma estricta de que no se debe hacer absolutamente nada. Entonces, escribe Luis, entonces depende de lo general o lo particular. No entiendo el comentario que hace Luis. Si nosotros, vuelvo a repetir, le comentábamos a Luis, voy a ponerle la pregunta a Luis, que él es el que está preguntando. Si por un gomer en el capítulo 16, del versículo 22 a 28, se comete una falta, entonces quiere decir que los discípulos, al ir por la espiga en el campo, también era una falta. ¿Estás de acuerdo, Luis? Entonces, ¿cómo sería entonces la respuesta? ¿Cómo podríamos entender eso? Dice que los discípulos tenían hambre. No lo hicieron como lo haría una persona como en el tiempo de Nehemías. ¿Qué pasó en Nehemías? Nehemías viene, en el tiempo de la reconstrucción del templo, que se conoce así, por este Zorobabel y por este Yeshua, el Cohen, los podemos encontrar que fue en el año 517 cuando terminan de reconstruir el templo, antes de Mashiach. termina de reconstruir el templo, y posteriormente los hijos de Judá se reúnen nuevamente en Jerusalén para celebrar las celebraciones. Pero resulta que no pasaron ni 80 años, ni pasaron ni 50 años, y el pueblo dejó de reunirse en Shabbat. Y se dejaron de reunir de acuerdo a Nehemías porque dejaron de diezmar, describe el libro de Nehemías. Entonces la gente estaba tan mal acostumbrada que como no guardaban Shabbat, entonces la gente iba y ofrecía mercancías. Cuando Nehemías ve esta actitud, Nehemías se molesta porque dice, ¿dónde están los que trabajan en la casa del Señor? Y fue y peleó con los magistrados y fue y les fue a decir que porque estaba la casa de Elohim vacía. Y una de las cosas que no se habían entregado los diezmos ni las ofrendas. Entonces Nehemías va al pueblo y le dice, trae los diezmos y le trajeron el diezmo y empezaron a repartir a los levitas su porción, porque cada uno se había ido a su heredad. Si esto fue en 50 años que se perdió la forma de cómo guardar un Shabbat, nos está mostrando que nada más es por empezar por algo. Una persona dice, no, pues voy a guisar. Después otra persona no dice, voy a guisar, voy a comprar comida en día de Shabbat. Y después otra no dice, voy a comprar comida, voy a visitar a un familiar en Shabbat, me voy de paseo en Shabbat. Y poquito a poquito la gente se empieza a corromper. El por qué se prohíbe porque el mandamiento es rotundo. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Entonces una persona que está haciendo actividades en día de Shabbat no santifica el día. Y eso nos pasa mucho de nosotros que no hemos podido aprender a santificar el día de Shabbat. Entonces esto es lo que nos enseña que realmente el por qué la regla es no hacerlo, el trabajo. Pero sin embargo nosotros podemos considerar que sí trabajaron en día de Shabbat, si en este caso encontramos a los discípulos recogiendo espigas. Pero claramente dice, es por hambre que lo hicieron, no porque estuvieran buscando un bien para ellos, era por hambre. No sé si quedé un poquito claro, porque mencionaba acerca del libro de Nehemías. Dice mi hermano Benjamín, pero sabemos que los hijos de Israel no sabían guardar Shabbat. No, Shabbat sí lo sabían guardar, mi hermano, lo que nunca aprendieron es santificarlo. En otras palabras, no pudieron encontrar el conocimiento. Santificarlos es conocer de la palabra, la menujá entra en eso. Por eso encontramos que si hablamos del libro de Éxodo, la reglamentación o la enseñanza es muy estricta, tanto que para ir a recoger un homer de maná, se enoja el Señor, pero el Señor no hacía descender el maná, entonces aunque ellos salieran nunca lo iban a poder recoger, pero ya la desobediencia ya estaba. Y en el verso 28 del Éxodo 16 se enoja el Señor y les dice, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Pero eso lo encontramos que realmente es como un señalamiento. Para nosotros lo importante es considerar acerca que si nos vamos de acuerdo a la regla, Yeshua tenía una regla muy diferente a la que tenían los hijos de Israel, porque él visitaba sinagogas en el día de Shabbat y no era la misma sinagoga, constantemente cambiaba de sinagoga, porque entraba en los días de Shabbat para hacer una polémica fuerte en el caso de que la enseñanza que traía era más pura, a diferencia de lo que enseñaban los príncipes de la casa de Israel. Y lo que está describiendo mi hermana Luz es lo mismo que siempre hemos visto en los escritos. La diferencia es que la escritura nos describe que no trabajemos, pero si nosotros vemos una persona a trabajar en el día de Shabbat, o comprar en el día de Shabbat, todos lo van a hacer, todos. Y posteriormente, ya después no va a ser trabajar, comprar, sino al rato va a decir, es que tengo necesidad, voy a trabajar. Entonces, siempre... siempre ha sido de tropiezo cuando una persona empieza a hacer cosas que no son dedicadas al poderoso. Y ese tipo de cosas las vemos reflejadas en muchos versículos, en muchas enseñanzas de la escritura. Luis pegó un verso que dice, ¿cómo aplicar este pasaje? Juan 6:27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que tiene vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará porque este señaló Elohim al Padre. ¿Cómo se aplica este versículo? No tiene nada que ver con lo que estamos hablando de Shabbat. No sé, que no tiene absolutamente nada que ver con Shabbat. No, pues sabes bien que se está refiriendo, Luis, porque preguntas a qué comida se refiere. Está hablando de una comida espiritual. No está hablando de Shabbat. El verso está fuera de la enseñanza. En el aspecto del Shabbat, nosotros, como describe que los sacerdotes trabajaban en Shabbat, voy a invitarlos que vayan al versículo que leyó hace un rato mi hermana Luz en el capítulo 12 del libro de Mateo. Voy a invitarlos que lean Mateo capítulo 12. No recuerdo ahorita bien el verso, pero ahorita se los doy. Versículo 3 al versículo 6, por favor, mi hermano César. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Entonces, si el mandamiento te describe que no trabajarás, y los Cohen describe que trabajaban en el día de Shabbat, entonces es ilógico que dice que profanaban el día de Shabbat, porque si nos vamos a que si trabajaban, siempre los siervos del Poderoso han trabajado en Shabbat al hacer los sacrificios de el sacrificio continuo, hacer el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, hacer los diferentes sacrificios que se efectuaban dependiendo las celebraciones y las fiestas. Los Cohen profanaban el día de Shabbat. Por eso el versículo último que no leyó mi ahorita mi hermano, César, lee por favor el último versículo. ¿El 6? Sí, por favor, el 6 o el 7, creo que era el 6, no me acuerdo, el 6 creo que es. Pues os digo que uno mayor que el templo es aquí. ¿El 12? Permíteme, deja chico. Es el 12, versículo... Mateo 12, 6 y 7. 6 y 7. Okay. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Entonces, esto es muy claro en este aspecto. Porque si nosotros somos legalistas o no meditamos con lo que decimos o lo que hacemos, los siervos del Poderoso siempre han transgredido el Shabbat y siempre lo van a transgredir o lo van a profanar, como dice este versículo, pero no lo hacen por querer hacerlo, sino porque siempre han dispuesto a enseñar al pueblo del Poderoso. Y si a alguien no le queda claro el versículo cuando dice: más si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y estaban condenados los discípulos porque comían espigas del campo cuando los mismos príncipes de Israel profanaban el día del Shabbat. No sé si quedó claro que no se pueden tomar a la letra las diferentes explicaciones acerca de quiénes profanan y quiénes no profanan el día de Shabbat. No sé si quedó claro también, mi hermano Benjamín, acerca de lo que acabamos de citar. Dice mi hermano, este verso no aplica en caso de ejemplo como lo que hicieron los discípulos de Mashiach, cuando él sana, cuando algún animal cae en el pozo, etcétera. Gracias, mi hermano Eliezer. Entonces, creo que la aplicación acerca del día de Shabbat, el pueblo siempre ha buscado una forma de desobedecer. Hay mucha gente que hoy en día no deja de trabajar, pero no deja de trabajar porque tiene trabajos cuando conocieron la palabra y porque están dentro de las naciones. ¿Pecaron porque han conocido de la palabra y no dejan de trabajar en Shabbat? No. Una persona que conoce de esto y está trabajando en Shabbat no peca, porque ha conocido de la palabra. Entonces, una persona que ha conocido busca la forma de librarse del patrono del trabajo del Shabbat, para que pueda él guardar los días de reposo. Pero es un proceso de tiempo. Eso lo describe el libro de los Romanos. Y si nosotros juzgásemos que la gente que transgrede Shabbat sabiendo que no debe de trabajarlo, entonces ahí ya está la falta. Que tenga cuidado. Entonces, no sé, Sí, así queda, perdón. Mi hermano Eliezer dice, entonces Yeshua le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Si es posible, si vas a salvar una vida o vas a ayudar a una persona a hacer el bien en el día de Shabbat, es permitido hacerlo. Entonces es lo que enseña Mashiach, y no en una forma legalista, acerca porque encontramos que hay gente que lo toma en una forma legalista, y la forma legalista no está en esa forma. Entonces el día de Shabbat, siempre que se haga el bien, ayudar a un desvalido, o poder ayudar a una persona, no importa que trabaje, mientras haga el bien, en día de Shabbat está permitido. Y si alguien va a anunciar la palabra y va a viajar a tantas horas, no comete pecado. Así como los discípulos se pusieron a comer en el campo, porque desde la perspectiva de la Torá estaban debajo de pecado. Entonces no puede ser de esa manera. Entonces, no sé si que ha quedado claro eso, mis hermanos. Pregunta a mi hermano Benjamín. No sé si estás pegando lo mismo de ahí arriba, mi hermano. Es que creo que no lo leíste, mi hermano Alfonso. ¿Dónde? Creo que no leíste lo que él escribió. Ah, es que no me fijé, por eso creo que lo volvió a pegar, pero no. Sí, bueno, entonces no sé. Dice mi hermano Benjamín, hay una diferencia, y es que Mashiach sí anduvo fuera por los sembrados en Shabbat, fue por asunto de las cosas del Padre, y no por asuntos personales. Lo otro es que él es el sumo sacerdote, y ellos, los discípulos, también lo eran, y él también lo eran. Y en el día de hoy no todos son sacerdotes, sino solo discípulos. En consecuencia, solo los sacerdotes pueden profanar. Luego la pregunta es, ¿quién es sacerdote? Hay un pasaje que dice que son reyes y sacerdotes de Mashiach, pero al parecer son personas específicas, ¿no? Sí, nada más para contestarle esto a mi hermano Benjamín, es la primera carta de Pedro, si no mal recuerdo, capítulo 2, verso 5, mi hermano. 5 y 6, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Sí, verso 5 y 6. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Elohim por medio de Yeshua. En otras palabras, asumiendo de que también los que sirven, los que enseñan, son personas que son conocidas como sacerdocio. Y el sacerdocio lo puede efectuar cada una de las personas que enseña. Entonces, desde esa perspectiva, los que sirven, los que enseñan, profanan el Shabbat, como ha profanado muchas veces a la mejor luz, porque viaja lejos, pero lo ha hecho con la intención de servir. Y algo que se debe de destacar en esto es que si lo hace porque ella tiene en su mente el servir a otras personas. Y podríamos decir algunas otras cosas, pero mejor me limito en el comentario. Bueno, te dejo, mi hermana Luz. Bueno, decíamos entonces que el objetivo del mandamiento es que busquemos la voluntad del Poderoso, es que busquemos al Poderoso, y como lo han comentado todos ustedes, como lo comentó mi hermano Alfonso, cuando nosotros hacemos las cosas para, como decía Lucas, el texto que pegó allí mi hermano si fue César, o Eliezer, fue Eliezer, donde dice, Yeshua le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Si la pregunta quedara ahí, podríamos hacer cualquier cosa, pero nos dice además, ¿salvar la vida o quitarla? Cuando se está refiriendo a hacer el bien o hacer el mal, nos está hablando de dar la vida o de transmitir la vida o quitarla a las personas a quienes nos rodean. Cuando nosotros hacemos las cosas en Shabbat para llevarle vida a otras personas, estamos obrando en justicia. Pero si lo hacemos para nuestro beneficio, por nuestro capricho, y ahí es donde les decía que es un asunto de conciencia, porque si lo hacemos por nuestro capricho, por nuestra, de pronto, ¿cómo decimos? Negligencia, entonces no podemos justificarnos delante del Poderoso, no podemos nosotros ser hallados justos delante de Él. No sé por qué lo dices, mi hermano Eliezer. Mi hermano Eliezer dice, no entiendo cómo se puede decir que Mashiach profanó el Shabbat, si él estaba haciendo el bien. Hasta donde yo he entendido lo que cada uno ha dicho aquí, no se ha dicho que Mashiach profanó el Shabbat. Lo dijeron los sacerdotes. Ellos lo dijeron porque para ellos habían reglas. Como lo decíamos hace un momento atrás, nosotros bajo reglas de no mirar, no tocar, no caminar, como lo estuvo el pueblo en aquel tiempo. ¿Qué fue lo que profanó Mashiach? Las tradiciones de los sacerdotes, de los escribas y fariseos. No profanó el Shabbat, sino profanó esas tradiciones. Para ellos eso era profanar el Shabbat, por eso le acusaron de profanar el Shabbat. Sin embargo, vemos que Mashiach mismo nos explica que él no lo profanó, al contrario, él nos enseñó que debemos hacer el bien y buscar salvar la vida en este día, no solo la nuestra, sino la de otros. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, o ya podemos dar por terminado el tema de lo que es Menujá y lo que es Shabbat. Parece que no hay ninguna pregunta respecto al tema. Sí, vamos a encontrar en la escritura, mis hermanos, que allí Mashiach rompió las tradiciones de los sacerdotes, rompió con muchísimas tradiciones. En la escritura vamos a encontrar lo que mencionas del lavamiento de las manos, vamos a encontrar lo de estas reglas del Shabbat. Entonces, vemos que Mashiach no se ajustó a la tradición, se ajustó a la escritura, las tradiciones de los ancianos. Eso fue lo que Mashiach realmente desechó, no la enseñanza de la escritura. Mashiach, mi hermano Eliezer nos pregunta, el Mashiach fue sacerdote, ¿verdad? Nos dice Hebreos 5, versos 7 al 10, que Mashiach una vez fue perfeccionado, fue hecho sacerdote, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, allí es donde él es nuestro, o recibe ese título de ser nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Bien, mis hermanos, entonces podemos concluir aquí. acerca del reposo. El Señor les bendiga, mis hermanos, y vamos a hacer una oración entonces para terminar. No sé si mi hermano Benjamín quisiera hacer la oración para que terminemos, por favor. Bendito Padre amado, Abba Kadosh, muchas gracias te damos por todas tus bendiciones, por toda tu palabra que es Mashiach, Yeshua. Muchas gracias por todo lo que tú nos entregas y merecidamente. Muchas gracias por lo bueno y lo malo. Muchas gracias te doy por cada uno de mis hermanos, por tu palabra, por tu enseñanza, por estar escudriñando tu palabra que merecidamente tú nos entregas para vida. Bendito Abba, muchas gracias te doy por los enseñadores, por cada uno de ellos, por la vida de ellos, por Alfonso, por Esteban, por Luz, por Gastón, por Marcelo, por los demás y por cada uno de mis hermanos que están día a día escuchando y escudriñando tu palabra. Te pido por la familia en Mashiach, por cada uno, por los que estén quizá padeciendo alguna aflicción, necesidad, padecimiento. Ayúdalos, por tu misericordia te lo pido. Te lo pido a través de tu amado Cordero Kadosh, Yeshua. Así también te pido por tu pueblo Israel, por la congregación, por los tantos que están dispersos, esparcidos, por los que faltan que conozcan tu verdad en amor, para llegar a alcanzar la vida en Mashiach. Bendito Abba, ten misericordia de todos ellos, ten misericordia así de los que quizás están sujetos y esclavizados en la religión. Ayúdalos a salir de ahí, por tu misericordia te lo pido, oh Abba, porque sabemos que tú quieres que nadie se pierda y que todos se salven, Señor. Bendito Abba, te pido todo esto en el nombre de tu amado Cordero Kadosh, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga y gracias por su paciencia. Una buena noche para todos. El Señor los bendiga y los guarde siempre. Shalom.